Esto empezó a partir del 1 de enero, que habíamos tenido, a partir de ese día empezamos a tener robos en vivienda, cosa que no venían ocurriendo, y aumentó considerablemente en la zona de la cuadrícula 6. Calle Alberdi, Colón, hasta Trabajadores, Barrio Cupo 3 y Adyacencia. El día 8, bueno, reforzamos la cuadrícula y el día 8 de corriente procedimos a la aprehensión en infragante delito de dos menores en una vivienda. Bueno, por cuestiones ustedes ya saben, el nombre de los menores no los damos nosotros. Aprendemos a los menores y a raíz de eso se le pide un allanamiento a la doctora Viciconti, nos da un allanamiento y secuestramos en el domicilio de ellos elementos robados de otra vivienda, de otro damnificado. Sin perjuicio de que se detuvo infragante delito, se secuestran cosas de otro hecho. Viernes a la noche, madrugada del sábado, ayer a la mañana, estos mismos menores fueron detenidos, infragante delito, habían cometido dos hechos en la avenida Colón, Colón y Alberdi, en esa zona. Se los sorprendió con las cosas en su poder, se los trajo a la dependencia, se llamó a la Fiscalía de Menores y se les entregó a los padres. A las 9:30 de la mañana fueron liberados. A las 12:30 del mediodía fueron detenidos nuevamente, en excursión de comisaría segunda, fueron sorprendidos en una vivienda, donde sustrajeron una computadora, un horno microondas, fueron nuevamente aprehendidos. Mientras se encontraban aprehendidos en la segunda, viene una persona a hacer una denuncia que en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, antes de haber sido detenido por personal de la primera, habían cometido un robo calificado en una vivienda, en el barrio Cupo, a Cupo 3. Con todos sus antecedentes, en el día de ayer a la tarde bajó la fiscal de menores, la doctora Viciconti, bajó junto con su secretaria y se hizo un reconocimiento en rueda de persona para con los menores involucrados. Y bueno, como fueron reconocidos en la diligencia, el menor adulto que tiene 16 años fue alojado en el Instituto Lugones de Azul, quedó alojado allá. En el día de hoy dieron allanamientos, se hicieron allanamientos. Y resultó positivo el allanamiento que se hizo en Barrio Seco. Se secuestraron elementos robados efectivamente en el robo calificado de ayer. O sea que con esta detención que se hizo, la identificación de estos menores que estaban cometiendo estos hechos en esa zona, creemos que se ha descomprimido la situación, lo que fue en esa zona de la cuadrícula 6. Sin perjuicio de eso, yo el día jueves. El día miércoles a la noche de la semana pasada mantuve una reunión con los vecinos del barrio Cupo 3. Fuimos junto con el comisario de la seccional primera. Nos reunimos con todos los vecinos con la finalidad, bueno, de rever la situación porque se estaba realmente venía difícil. Le reforcé la cuadrícula con mayor cantidad de personal y medio. Y bueno, hasta ahora quiero creer que la situación fue cambiando. Los hechos han disminuido en esa zona y bueno, esperemos que continuar de esta manera, ¿no? Después en la madrugada de hoy fueron aprehendidas 8 personas en la comisaría primera, entre mayores y menores. 4 por robo calificado, que cometieron 3 hechos en la zona céntrica, 2 mayores y 2 menores, masculinos y femeninos. Cometieron dos hechos, perdón, 3 hechos en la zona céntrica con un arma blanca, donde sustraían celulares, billetera, bueno, se recuperaron todas las cosas que fueron sustraídas y los menores fueron aprehendidos y los mayores han quedado detenidos a disposición de la Fiscalía de Menores de Azul, de la doctora Viciconti. Como son mayores y menores, en este caso lo absorbe la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil. Y también 4 personas más fueron aprehendidas, que fueron sorprendidos rompiendo una vidriera, causando daños en Avenida Colón. Estas personas eran menores de edad y después de haber sido identificados fueron entregados a los padres. ¿El comercio cuál era, perdón? ¿El comercio de? El comercio de Avenida, es un comercio en Avenida Colón. ¿El de hoy a la mañana? Sí.